mucho dolor. La torpeza de haberte perdido sin que haya existido razón. Reconozco que no te merezco, cometí un lamentable error. Me porté como un tonto engreído, no supe valorar tanto amor. Si tú vuelves a mí, prometo que cambiaré. Con el alma te amaré y te haré para siempre feliz. Si tú vuelves a mí, prometo que cambiaré. Con el alma te amaré y te haré para siempre feliz. Con el alma te amaré y te haré para siempre feliz.